Regresamos a Hijos de la Tierra con más información para todos y todas ustedes. Y a continuación vamos a compartir con ustedes un audio y un comunicado del Comité de Tetela hacia el Futuro, que bueno, pues es una organización del pueblo de Tetela de Ocampo que pues está organizando en rechazo a un proyecto minero a cielo abierto en su territorio. Y bueno, pues nomás unos datos breves sobre Tetela de Ocampo. Tetela de Ocampo se encuentra en la Sierra Norte de Puebla. Y bueno, pues en náhuatl significa abundancia de cerros o donde hay teteles o montículos que tienen tesoros enterrados. El municipio cuenta con 25.859 habitantes. Y bueno, pues esto es un poquito de información general sobre este municipio. Y a continuación vamos a escuchar una entrevista que Comunicación Mapter e Hijos de la Tierra le hicimos a Germán Romero González, presidente del Comité Tetela hacia el Futuro, en donde nos platica sobre el proyecto minero que amenaza su municipio y las razones por las cuales se están organizando para rechazar al mismo. Y bueno, pues acabando esta entrevista, vamos a compartir con ustedes el primer comunicado de prensa de este comité. Y bueno, pues escuchemos este audio y pasemos después al comunicado de prensa. Muy buenas tardes. Soy Germán Romero, servidor suyo. Vengo de Sierra Norte de Puebla, precisamente de Tetela de Ocampo. El asunto que me trae aquí es la grave amenaza que representa para nosotros la minera Frisco, porque pretende devastar montañas, trabajar la minería a cielo abierto, y eso destruye nuestro campo, destruye todo, contamina, materialmente nos acaba, nos mata. Entre la zona minera y Tetela de Ocampo, que es la población, hay 2 kilómetros en línea recta, y en ese trayecto hay 8 escuelas. Hay huertas de manzana fina, hay sembradíos de chile serrano, hay invernaderos de jitomate, todo lo acaban. Es una zona boscosa, montañosa, muy rica, todo el tiempo está verde, y el miedo también se debe, aparte de que suframos el daño por la contaminación, el impacto ambiental. Nos quedamos sin agua alrededor de 30.000 habitantes, y nos cambian el clima. La explotación de una mina a cielo abierto es tan amenazante y las consecuencias son devastadoras. Golpean con explosiones de dinamita de muchas cargas. El primer cerro que pretenden dinamitar es donde se encuentran precisamente los manantiales de agua que surten a nuestra población. Vemos que es muy difícil detenerlos y nos preguntamos de qué se trata esto. Se están acabando el país materialmente. En el lado norte tenemos la grave amenaza de la sequía que alcanza hasta el Bajío. Junto a la capital, Puebla, la amenaza del volcán, la ceniza está cubriendo los campos de cultivo, y en la sierra norte, donde se encuentran los mayores mantos acuíferos del estado, serán ahora reventados por las mineras. Vuelvo a preguntar, ¿de qué se trata esto? Hago un llamado a las demás comunidades o a todas las comunidades que nos apoyen, que nos unamos, porque también ellos están en peligro. Las amenazas de la construcción de más presas hidroeléctricas, de más minas, porque han autorizado casi 1 millón de hectáreas en el estado de Puebla. El pueblo lo ignora, nunca se lo hicieron saber, nos tienen manipulados a través de la televisión, la gente ve fútbol y ve taranovelas y no se da cuenta del daño que están haciendo alrededor nuestro. Se habla de las dichosas ciudades rurales ahora, o ciudades ideales. ¿Qué pretenden? ¿Acabar con la población? No lo sé, denme ustedes la respuesta. Bueno, estos son proyectos que convergen en temas de agua y minería. ¿Qué afectación tendrían mantos acuíferos en este caso? Los acaban. Cuando truenan el primer cartucho de dinamita, se estrella la montaña y ahí se pierde el agua. Y es lo que ellos pretenden, porque a lo mejor lo sacan con bombas de mucho tonelaje. Ellos lo logran, ellos tienen maquinaria pesada, tienen todo. El agua que nos dejarían a los pobladores estaría envenenada por los químicos que ellos manejan, cianuro y mercurio, entre otros. En particular, ¿cuáles son las demandas que ustedes están planteando? ¿Qué es lo que están exigiendo? Bueno, desde hace como 30 años ha existido esta convivencia con la empresa minera, pero hasta apenas que nos dimos cuenta de lo grave que es, nació la asociación civil Tetelas y el Futuro. Tetelas y el Futuro, además de estar peleando que no queremos a la mina, propone alternativas de desarrollo sustentable, es decir, el turismo ecológico, como muchas hay muchos problemas que hay ahí en Tetela que queremos, o sea, no nada más decir no queremos esto, sino también proponer alternativas. Y bueno, la asociación estamos trabajando igual paralelamente en Puebla y en Tetela. En Puebla estamos más como por el lado legal, intentamos ponernos en contacto con el gobierno y con instituciones y así, y en Tetela más con la gente, en contacto con la gente. ¿Algo más que quieran agregar? Pues invitamos a la población de Tetela y a todos en general del México que nos ayuden, que nos ayuden y que luchemos juntos por nuestro territorio, porque no podemos seguir permitiendo que nada más Slim y los ricos consuman lo que es nuestro. ¿Tienen alguna página? Ah, sí, la página de Facebook es Tetela hacia el futuro, en Twitter estamos como Tetela dice no, y bueno, los mails, el mío es marianamastreta@hotmail.com y el de Germán. El mío es GROMERG@hotmail. Comunicado de prensa número 1, Puebla, a 21 de mayo de 2012, no al oro, sí a la vida, Tetela de Ocampo se organiza y dice no a la minería a cielo abierto. Ajenos a cualquier interés partidista o económico, ciudadanos conscientes y preocupados por el bienestar de la población de Tetela, integrantes del Comité Tetela hacia el Futuro AC, manifiestan su oposición a la presencia de la empresa minera Frisco en la zona de La Cañada, la cual ha iniciado actividades para la explotación de oro y plata a cielo abierto y a la cual el gobierno federal le autorizó una concesión por 10.600 hectáreas. Desde el 25 de agosto de 2010, la empresa minera Frisco, propiedad de Carlos Slim, anunció en México que esperaba invertir este año 9.000 millones de pesos, una parte de los cuales serán obtenidos de instituciones de crédito, mercados financieros y arrendadores. Además, planea continuar con su actividad de exploración en sus unidades mineras y en los lotes de su propiedad que mejore sus expectativas geológicas presentan para su desarrollo, como Espejeras en el barrio de La Cañada, en Tetela de Ocampo, Puebla. El Comité Tetela hacia el Futuro, asociación civil que busca el desarrollo sustentable, económico y social del municipio, un desarrollo que no perjudique nuestra tierra ni nuestra gente, se opone a la minería a cielo abierto debido a los graves daños a la salud y a la naturaleza, pues utiliza grandes cantidades de cianuro, envenenando fuentes de agua, la tierra y el aire. Para extraer los metales a la superficie, utiliza toneladas de explosivos, haciendo enormes aperturas en la tierra que llegan a medir varios kilómetros de diámetro y profundidad, con gravísimos daños al ecosistema, agotamiento y envenenamiento de los manantiales, ríos, bosque, flora y fauna. Además, genera desplazamiento forzado de la población en las zonas concesionadas a las minerías a cielo abierto. De concretarse el proyecto minero de La Cañada, se envenenaría el río que abastece la ciudad de Tetela, además de que disminuiría su caudal de forma dramática. Se cuenta con muchos ejemplos ya en el país de los daños de la minería a cielo abierto. En el proyecto de la minera San Javier en San Luis Potosí, se utilizan 32 millones de litros de agua al día, mezclados con 16 toneladas de cianuro. Esto es, en una hora, esa mina consume el agua que utiliza una familia durante 10 años, afirma el Comité Tetela hacia el Futuro, miembro de la Red Mexicana de Afectados por la Minería, REMA, de la que también forma parte la unidad indígena Totonacanagua, UNITONA, con presencia en la Sierra Norte del Estado, y UNITIERRA en Puebla, colectivo que trabaja para el fortalecimiento de los procesos comunitarios de resistencia y autonomía. Y bueno, pues eso es parte del primer comunicado de prensa de la organización Tetela hacia el Futuro, de Tetela de Ocampo, y bueno, pues estaremos dándole seguimiento en contacto con los y las compañeras, y bueno, pues esperemos que puedan pues parar este proyecto que amenaza su territorio. Vamos a pasar ahora a una canción y regresamos con más información aquí en Hijos de la Tierra, transmitiendo desde los medios libres. Grupo Los Tucanes de Intac, desde el noroccidente del Ecuador. Como esa runa acabaron en el oriente también, piensan que en el occidente también lo pueden hacer. Como esa ruma acabaron en el oriente también, piensan que en el occidente también lo pueden hacer. Están muy equivocados, eso no podrán hacer, porque la zona está unida y vamos a depender. Están muy equivocados, eso no podrán hacer, porque la zona está unida y vamos a depender. Fuerza, compañeros, fuerza campesina, fuerza y dignidad campesina. Desde la zona de Intac levantamos nuestra voz. Desde la zona de Intac levantamos nuestra voz. Porque sin agua no hay vida, hoy vamos a defender. Porque sin agua no hay vida, hoy vamos a defender. A las empresas mineras les pedimos que se vayan, dejen libre nuestro aire, nuestros ríos y laderas. A las empresas mineras les pedimos que se vayan, dejen libre nuestro aire, nuestros ríos y laderas. Les pedimos que se vayan y no vayan a volver, porque si vuelven, carajo, les volvemos a encender. Les pedimos que se vayan y no vayan a volver, porque si vuelven, carajo, les volvemos a encender. Otra vezita, compañeros. Desde la zona de Intac levantamos nuestra voz. Desde la zona de Intac levantamos nuestra voz.